Sara y Sherry, les damos a todos ustedes los buenos días. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mañana CX, hoy martes 5 de marzo. Sí, ya martes, ya, sí. Martes, vamos. Sí, se puede. Semana completa, semana arrancando mes, exacto, es difícil. Sí, ayer llovió un montón. Ayer llovió. Ya no hubo tanto bochorno tarde sí, noche, aunque un poquitico. Y ya vi que va a cambiar el clima ya a partir de este mes con todo. Ya vi también eso, que ya se acercan las lluvias. Exactamente. Están llegando, así que bueno, que tampoco sea tan extremo que nos lleve a un lugar horrible. Sí, es verdad. Pero bueno, acá estamos con ustedes recibiendo sus solicitudes musicales a través de @laxmásmúsica en X, en Twitter. Un saludo cordial para quienes están hoy de cumpleaños. ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños para todos ustedes! ¡Eso! ¡Ay, muy bien! Mira, acá dice, empezando un día hermoso, camino al colegio con mis dos hermosas hijas, Majo y Sarita. ¡Qué lindas! Que cumple hoy 13 años. ¡Saludos para Sarita! ¿Será Sarita o Majo? Supongo que Sarita. La segunda. Sí, que hoy cumple 13 años. Sarita, un abrazo gigante desde esta esquina de la nación. Te pusieron Salazar con Z, entonces Andrés es Salazar con S, @. Tal vez pasa. Existe, solo, tal vez existe. Yo creo que sí, ¿sabes? Porque a veces preguntan mucho. Pero bueno, no importa, ahí estamos. Eso, feliz cumpleaños. Un abrazo también para quienes están llegando, ya lo saben, así como ustedes pueden pedir sus canciones. Arranquemos con música entonces y escuchemos a Rihanna, que este fin de semana estuvo de boda, estuvo locochona. Sí, yo te digo, a mí me pagan la plata. ¿Lo haces? Que le lo que me pidan. Lo que te pidan, haces. Disfrázate de elefante y corre. Está bien, corro, o sea, no hay ningún problema. Bueno, aquí está Diamonds. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful. Ahí estaba Pomegranate, la canción la hace Deadmau5 junto a The Neptunes, sonando en Mañanas X. Y saludando a Andrés Useche, que dice, bonito martes, propongo empezar el día con Adventure of a Lifetime de Coldplay. ¿Y sí? Pues aquí está. Ahí estaba Harry Styles de su disco Harry's House, la canción As It Was. Y quiero saludar, amo cuando esto pasa, Ata Camila dice, vamos con toda. Vamos con toda a ganar hoy. Para el trabajo de la mano de mis favoritos, este pecho y tu pecho, Andrés Felipe. ¿Cómo es el @? @AtaCamila. Listo. Continuemos. Gracias. También un abrazo grande para Jessica, para Heidi, para Laura, para Andy, para Camilo, para Alejita, para Andrés, para Alfonso. Un abrazo gigante para quienes nos oyen en nuestra aplicación. Si usted no ha tenido la posibilidad de bajar la aplicación, hágalo. Sí. Se puede conectar. Es muy sencillo, es muy fácil. Ahí está para ustedes. Rápido. Tiene muy buen sonido. Eso sí. Plan. Fantástica. Punchis plan. Sí, exacto. Es rápido. Entonces, y si nos oyen por ahí, pues también chévere que nos cuenten cómo les ha ido. Muy bien. Entonces, nos vamos ahora con Sara, que quiere escuchar a Jack Johnson. Esto se llama Upside Down. Es una aquí en Mañanas X. Esta canción se llama Bad Days de Daniel Potter, sonando en Mañanas X. Esperamos que tengan un buen día. Sí, mira, por ejemplo, por acá tenemos un oyente que se dice soy Chimecho. Ajá. Soy Chimecho. Sí. Y dice que él confiesa que Upside Down siempre le trae bonitos recuerdos del colegio. Bueno, muy chévere. Las es canciones. Muy pequeño. ¿Es muy pequeño? Sí, porque para el colegio en el 2000... Bueno, no, ya pasó mucho tiempo. No, ya. ¿Qué es esto? Ya no, es sí, que yo sí, siento sí. que el 2000 fue el año pasado. Es que se ha pasado rápido estos últimos 20 años. No, tienes toda la razón, querido. También por aquí, un abrazo para Javier, que dice que va para su trabajo, pero que nos está escuchando y todo es mejor cuando nos escucha, así que gracias por Muy eso. Bien. Y también por acá, Angie nos escribe y dice que quiere escuchar a Billy Joel. Pues pongámosle al señor Billy Joel, al señor Pianoman, con este clásico, Tell Her About It. Aquí está The Weeknd junto a Lily Rose Depp de la serie The Idol, One of the Girls. Al fin la viste, ¿no? Caíste y la viste completa. Sí. Uy, tiempo que no se recuperará nunca. Bueno, pues por ella. La verdad es que todo es ella. Sí, ya, alguna ganancia hay. Ni siquiera me acuerdo la historia. Es lindo porque había, igual tampoco estuviste jamás pendiente de la historia. Exacto. Te aseguro por ese lado. De otras historias. Lo más obvio, lo que no se contaba. Bueno, Alejo nos escribe y dice, hola, good morning, guys. Ah, hola. Oh, ay, Alejo. Espero que hayan tenido buena noche. Sí, sí, muy bien. Yo como siempre, escuchándolos como cada mañana. Muchas gracias. Me gustaría hoy escuchar Instant Crush de Daft Punk.